El artículo se llama Caen siete depravadas en desenfrenadas orgías. Y cuenta de un 28 de septiembre del 76 y cuenta un allanamiento de 16, se hizo en tres casas distintas. Uno acá en Humberto Primo al 600, 625, uno en La Boca y otro en Paraguay 4200, simultáneamente la misma mañana, y detuvieron a seis lesbianas. Una nota bastante, no la voy a leer de toda en voz alta porque la verdad es bastante desagradable para reproducir, está escrito de la manera que cuentan las cosas los policías, ¿sí? Y también tiene una cosa así de scratch, les ponen el nombre, el apellido de cada una de las personas, que les debe haber costado, me imagino, a esta gente como reponerse de esta, que entren a la casa, que se la lleven detenida, que scratchen sus nombres, se han quedado sin laburo. Eran seis lesbianas que acá decían, participaban en desenfrenadas orgías. Después lo lees un poco y era bueno, se juntaban, a veces se juntaban del sábado para el domingo y emitían sonidos, no sé. Eso, los vecinos notaron lo de los sonidos, bueno, las llevaron presas. Nada, también por eso, qué importante ir a hacer acá el sótano, un lugar ahí donde está el tranco, y qué boludez, ¿no? Qué cosa que estamos tan por sentada, nos juntamos un día en la casa de un amigo, otro día en la casa de otro, no sé. Nada, me imaginaba a esta gente, no sé, Vivian de 32 años, Abel de 29 años, no sé, de eso, esta gente que estaba, no sé, tratando de juntarse un poco en esa época que era tan jodida. Y bueno, eso, sobre eso, y ahí está la nota y quería traerla.